Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Bona horeta que se mos ha fet ja, les 12:31. Estàs així en casa, estàs en la teua, des de la 97.7 ràdio, este ratet, fins que arriben les 2 de la vesprada per acompanyar-te, per informar-te del que passa en València i en la seva província. Un dia més, que no un dia qualsevol, perquè avui és especial, és dimecres 30 de març de 2016. Benvinguts a València Abierta. Bueno, i així estem. És de veure que la informació és cabuda, i allò que dia com aquella pel·lícula del Martínez Soria, R que R. Així estem pegant-li voltes a alguns dels temes importants que venen arrossegant-se ja diversos dies, però hi ha novetats, ara vos contem. I en la sala de màquines, ahí al control, a la producció i al so, està Pilar Nadal. Què tal, xicona? Bon dia. Hola, què tal, Ximo? Molt bon dia. Escolta, com fas tu... Clar, jo ja no podré, perquè no m'arriba la matèria prima, però Pilar Nadal, per als admiradors de... no només una veu, sinó una radiofonista contemporània, com hi ha poques en el panorama, valdria dir que porta un pentinat, sabeu aquell pentinat que es diu Bob? Ella porta, és el pentinat que recorda a voltes... L'estil Bob, que és estil Bob, esta cosa dels anys 30, una cosa... Però el teu Bob és un Bob personal que deixa caure un flocallet, saps allò, com deixar caure... I a més li dona un to, imagina, lògicament el seu perruquer o perruquera de confiança, i escolta, te dona una personalitat d'aixena molt... Sí, això diferent. Ho podes descobrir, és tu, el flocallet, i això de quan te ve a tu? És que jo tinc els cabells molt llisos, però una cosa, una barbaritat, i el meu perruquer, d'ací de la ciutat de València, Mario, que d'ací el salude, és un dels grans perruquers del centre de la ciutat, sempre m'acopla i fa que el meu moño siga més graciós del que és, perquè no val per a res, perquè tanta finor que tinc, no sé com li trau partit, però mira, si t'has fixat tu és perquè algo de partit li trau. Sí, li trau, claro que li tens ahí un... És de veres que no estem mai conformes en res. La que té o el que té el moño rull. És que no puc anar als meus rulls, és que no hi ha manera, sempre estic allí allissant-me-lo. Qui el té llis, dius, que poca gràcia té este moño llis. En fi, anem així a conformar. Correcte, jo sempre em queixo, perquè dic, és que sempre el tinc tan llis que no me puc fer res, no puc tindre rullet, ni... Molta gent diu, jo m'alcem el llave, me poso un poc d'espuma i se me queda molt agraït. Jo, impossible, no tinc... Este moño no té aquesta gràcia, però té altres, que anem a fer. Bueno, fa un ratet he tingut ocasió de parlar amb ell, és un bon amic del programa, és probablement l'home que més sap de la història de València, per lo menos que jo conega, i ell ja ha tingut tracte, i ha tingut tracte, us confesse, moltes persones, no? És un bibliòfil, és un sabut, i és un antiquari, li diuen Rafael Solà, i he tocat este matí i dic, Rafael, que templat que has eixit, també. Escolta, home, ell tampoc està per molts rissos, tampoc, però bueno, això perquè passa el temps. I l'haureu vist, si heu fulletat, la portada del diari Levante, el mercantil valenciano d'avui. Ell és un poc l'assessor del programa per assumptes de quan se parla de coses, home, pots dir viejunes, bueno, pots dir viejunes, o històriques, diguem, especialment del Cap i Casal. Ne sap una garbera. Però és que resulta ser, i per això ara parlarem amb ell, que ha trobat, perquè és antiquari i es dedica a... Bueno, el que fan els antiquaris, no? Comprar i vendre, en fi, coses antigues... de segon mà, segon i de tercera i això, i es veu que buidant una casa, que és una cosa que fan prou els antiquats, una casa que s'ha quedat a mi s'han faltat els abuelos o el que siga, i els hereus diuen mira, no vull mal de caps, van porteu-se tot el que n'hi ha ací, i ha trobat una autèntica joia. És un plano original i manuscrit que anticipa com va ser la València, el canvi del segle XIX al segle XX, tota la València moderna, i realment traça una... bueno, es dona una idea de com era la València antiga, de per què el carrer de les Barques es diu carrer de les Barques, ja ho hem comentat en alguna ocasió, perquè allà hi havia en temps, en aquella època, un barri de pescadors, i com es va eixamplar el carrer de la Pau. És una joia, ja dic, que ha trobat per casualitat i que realment pertany, és un tresor de tots, no? I ara ell ens interpretarà pues això, com era la València de finals del 1800 i com estava anticipant aquests canvis. Bueno, realment molt, molt curiós. Més coses que hem passat avui que vos comentarem en el programa. Home, és que tot això del cas Taula i del cas dels 1.000 euros amunt i avall, jo vos recomano que li feu una ullada avui també al treball que ha fet Laura Ballester per al diari, perquè, clar, ara ja s'ha alçat el secret del sumari del cas este de los 1.000 euros de l'Ajuntament de València, perquè estan imputats varios regidors de l'Ajuntament de València, i continua el tema i la pugna entre Isabel Bonins i la seu en Madrid de Gènova del Partit Popular sobre si han d'entregar l'acte o no han d'entregar l'acte. Però és ben interessant veure com estos apunts manuscrits en un llibre de comptabilitat que ha fet durant molts anys, entre l'any 95 i l'any 2001, Mari Carmen García Fuster. Mari Carmen García Fuster era la secretària del grup municipal popular, persona d'altíssima confiança, de tota la confiança, de Rita Barberà, i d'alguna manera, pues, el que traslladava un poc, conforme estaven els comptes, a la dita la jefa, la que fora alcaldessa. És ben interessant veure com se feien els pagos, saps? Pagos i reintegros de més de 10.000 euros d'alguns edils durant diversos anys. En fi, el tema està realment complicat i està donant-nos molta vergonya. En realitat, ja fa temps que només es parla dels valencians, en fi, per aquestes qüestions, i que no tinguem orgull de ser de ser valencians, no? De lo nostre. Com anem a tindre orgull si la principal portada del diari diu que hi ha una única funcionària per a traduir en valencià per als 406 jutjats que hi ha en la Comunitat Valenciana? Llavors, Ximo, m'ho pots tornar a dir? No, que sí que hi ha una funcionària, una persona, que és una dona, casualment, però una única funcionària, que és la que tradueix al valencià per a 406 jutjats que hi ha en la Comunitat Valenciana. Això significa, això és cooficialitat, això és, en fi, orgull de la teua llengua i de la teua terra. En fi, ens ho hauríem de fer mirar. Mireu, ja és migdia i 38, anem a parlar de l'actualitat del València Club de Futbol, per descomptat, a la 1:05, en companyia de el mestre Vicente Bau i de Carlos Bosch. I de què més coses? De l'actualitat de la tele. Ah, i vindrà Ferran Cano per a contar-nos tots els detalls de Iker Casillas. Ja sé, és que sou valencianista d'Iker Casillas. Che, que s'ha casat en la Carbonero. Bueno, farem una pauseta mínima i en seguida estem amb vosaltres. Falleras Mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casi y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un conjunto de menaje de gran calidad de la marca San Ignacio. Tres sartenes, una cazuela con tapa y una sartén grill de aluminio prensado. Válidas para todo tipo de cocinas. La primera entrega el domingo 3 de abril por solo 4,95 euros. Solo con Levante el Mercantil Valenciano. Bueno, pues convenía en contar-vos una troballa casual, però realment extraordinària. És un plano geomètric, així n'ha batejat, de la ciutat de València, de com era la València de 1895. I un mapa que anticipa i que avança com va ser el disseny de la València del segle XX i de part de la València que coneixem avui en dia. I la troballa l'ha fet, ja dic, un bon amic del programa, bibliòfil, antiquari, en fi, i sabut de les coses antigues de València, com és Rafael Solaz. Hola, Rafael, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, Ximó. Sí, que t'hem plat que t'he vist en la foto del diari. Escolta, quina... el retoc de les fotografies, eh? I quina troballa més especial, este plano geomètric de València, en el que hi ha moltes curiositats, com que encara hi havia en el carrer de les Barques, dit així precisament perquè encara hi havia, en, a finals de 1800, un barri de casetes de pescadors, no? Bueno, no eren de casetes, eren d'edificis, era un barri molt antic, com podia ser el barri Belluters o el barri del Carme, no? Eren casetes humils que pues, antigament s'havien dedicat a els pescadors per a que visqueren en temps de l'hivern o de que no anaven a faenar. Uh-huh. I pues, ese barri... efectivament apareix en el plano perquè aquest barri se va derribar totalment i varen aparèixer les grans vies que se poden veure en l'actualitat, com tot el que és la façana que donava al carrer Les Barques, el carrer Correus, Pasqual i Genís, en fi, tota aquesta zona, diguem que apareix en xicotes carrers que varen desaparèixer i se veuen perfectament en el plano. És la memòria, veritat, d'una València que ja no existís i que va donar pas, com en fi, comentes en esta, bueno, el treball que ha fet Rafael Montaner arran de la xerrada que ha tingut en tu, la València del segle XX. Quina importància té, per tant, este plano? I pel que sabem, és un original, és únic, no? Perquè està firmat de manera manuscrita, no? Efectivament. La importància, primera, és que se va fer totalment manuscrit, ho varen fer perfectament uns arquitectes que signen el plano, o sigui que estaríem parlant d'un original, a més el títol és molt artístic, en fi, molt de la època de finals del segle XIX. I la importància estriba en que ahir, diguem que se presenten uns projectes a realitzar com era ampliacions de carrers que eren vies principals de la ciutat de València. El carrer de la Pau, el carrer de les Barques, el carrer de Sant Vicent en un tram que és pròxima a lo que és avui dia la plaça de l'Ajuntament i, com hem dit, la desaparició del barri de pescadors per a fer uns nous carrers. Eixa és la importància principal. Què passa? Que aquests projectes que es van presentar per vist dels arquitectes van ser aprovats per l'Ajuntament de València d'aquell entonces i pues, s'han dut a terme perquè veiem el carrer de la Pau conforme és ara, que entonces era al principi molt més xicotet, molt més estret, el carrer de les Barques igualment, el carrer de les Barques que donava a la plaça de l'Ajuntament, pues havia estretet i tal, i era una via que, bueno, no era una via principal, era una via secundària. I a partir d'aquest plano i a partir d'aquestes reformes propostes, pues, és com està ara, o sigui que se varen realitzar totalment els projectes. D'ahí la importància d'este plano, que va ser la pedra fonamental per a aquestes reformes de la València del segle XX. Bueno, i que el tens en casa, perquè he vist que l'heu trobat en la buidada d'una casa antiga, no? On el tens? No. Va, anem a veure. El plano és propietat del meu fill. El meu fill té la llibreria en el carrer San Fernando i el té allí. El té allí. Jo a soles del plano he fet un estudi previ per a saber lo que era. Per aquest estudi el Rafael Montaner, que és el periodista, va vindre a veure-lo i efectivament va xerrar amb mi i jo li vaig dir tot el que estic contant, la importància del plano en quant al desenvolupament urbà de la ciutat. O sigui, que el meu fill el té la llibreria, suposo que ara pues, se posarà en contacte en alguna institució o alguna cosa que puguen adquirir-lo, perquè això és un plano que no té que ir de València, per supost. Clar que sí, té que quedar en casa perquè mostra com era la València de finals de 1800 i conforme ens has contat, anticipa alguns d'aquests exemples de la València del segle XX i a més artísticament realment és molt bonic, parla del nostre passat con tantes coses que Rafael Solaz en el seu treball, no? Com a bibliòfil, com a arxiver i com a sabut de la nostra història té i ens descobrir. Sempre és un plaer parlar en tu, Rafael. Un abraç molt fort. Igualment, Ximó. Gràcies. Un abraç. Adéu. No one... En esta sintonía de la una de las nuestras series míticas más estimadas, como era Friends, pues també anticipem i repassem una miqueta com està l'actualitat de la televisió, i això fem en una bona amiga, fin, avetada, periodista, doctora en la cosa, i a més, columnista del diari Levante, i justament, a més, casualitat, però sí, ho hem fet coincidir, perquè ella cada dimecres pues publica la seva columna Alta Definició, és Maite Mercado, i avui precisament té molta vora en el que anem a xerrar avui. Què tal, Maite, com estàs? Molt bé. Una dècada en verde, dedicado a los 10 años de La Sexta. Ja han passat 10 anys. Sí, que fuerte. Quan t'acuerdes aquelles reunions que tenien... Jo sempre li diria Miliquito a Emilio Aragón, no sé por qué, tengo esa cosa en la asociación de ideas. Emilio Aragón, Buenafuente y compañía se reunían y decían, oye, que vamos a hacer una tele nueva. Todo así muy, muy Ghost Divine, ¿sabes? Muy, en fin, sí, no, por cosa eso que así, eso, ¿no? Como algo un poco de élite, ¿no? Así Roitista. Mejor. Sí, a mí me parecía eso como un Canal Plus en abierto, ¿no? Con series, con fútbol, deportes y tal. Pero claro, lo piensas y dices, me acuerdo de todo eso. De cómo empezó. Lo he vivido. Qué series empecé a ver yo en La Sexta. Y es gracioso, ¿no? Porque hay otras cosas eso, que te quedan muy lejos, pero aquí dices, he visto todo lo que han ido haciendo durante estos 10 años. Y entre otras cosas, vamos a recordar probablemente el más anhelado, ¿verdad? El recordado Sé lo que hicisteis. Empezó como un experimento de verano, fíjate. Sí, es que muchos experimentos de verano luego siguen y siguen. Mira el tomate, por ejemplo, aquí hay tomate, fue otro experimento. Corazón. Ah, sí, también. Corazón de Anegatiburu empezó también, era Corazón de verano, y luego ya lo hicieron de otoño, de tal, pero empezó también como un experimento de verano. Bueno, pues ahora hablaremos de Sé lo que hicisteis y de sus grandes momentos, pero bueno, ahora en el momento de hacer la mirada hacia atrás y cómo ha ido evolucionando el canal verde, que también nos cogieron un... Sí. Ese color también ha sido referencia también de la cadena. El logo, que es un número como... Es un poco como... Casi como vintage, como los números que llevaban los futbolistas en los años 80. Ese 6 sí, así un poco raro. Con personalidad propia, ¿no? O sea, como sí. Distinto a los otros, que es un poco lo que yo creo que ha marcado un poco la Sexta, ¿no? Que sí que todo el mundo... Lo que decía, no, tú ves La Sexta, ¿no? O sea, que la gente que ve La Sexta como que se identifican unos a otros por el tipo de programas que consumen, ¿no? De informativos y tal, ¿no? Y que ha conseguido esa marca de... Así como la gente no dice, yo veo Telecinco. Es como la vergüenza de, ¿qué ves, Gran Hermano? Bueno, Sálvame, es la vergüenza. En La Sexta ¿no? La Sexta ha creado esa, como esa clase, ¿no? De personas que ven la tele. Es como, es guay. Ver La Sexta. Ver La Sexta es progre, La Sexta es guay. Empezó, y tú no lo recuerdas, además en tu columna en Alta Definición en el periódico Hoy, empezó siendo una cadena sin informativos. Sí, que era sorprendente. Y se ha transformado en un referente también informativo, ¿no? Para mí eso es lo más destacado, o sea, el cambio más profundo que ha tenido, porque realmente fue algo tan novedoso que empezó sin informativos. Y hasta 6 meses después, porque empezó en marzo, y el primer informativo fue el 11 de septiembre, para conmemorar el 11S de Estados Unidos, ¿no? O sea, que pasaron 6 meses sin informativos de ningún tipo. Uh-huh. Entonces, era bastante curioso, hasta que ya yo creo que se dieron cuenta que, claro, que una cadena sin informativos es muy difícil que cree esa marca, ¿no? Solo con series o con fútbol no se puede. Y además, como arrancaron hace 10 años y eran tiempos de PP... Era Zapatero. Era Zapatero. Eso parece que tenía un poco en aura. Que eran los amigos de Zapatero. Sí. Que la cadena, la licencia se la habían dado porque eran amigos de Zapatero. Sí. Bueno, Jaume Roures. Entonces eran amigos, no sé, ahora ya, pero... No sé cómo he venido esa vista. Sí, pero que eran, sí, lo de las licencias ahí también era... Pero sí que eran progres desde el principio, por ser amigos de Zapatero en compañía. Bueno, mantienen, digamos, ese marchamo, y en estos 10 años, por ejemplo, repasemos los 10 programas más vistos de La Sexta. Y en la clasificación hay un líder indiscutible. Salvados. Sí. De los 10 programas, 8 son salvados. Está el más visto, el especial aquel del 23F, uh-huh. Operación Palas, que era mentirijilla. Bueno, una gran mentira, que de hecho lo he criticado mucho en clase, ¿no? Porque desde el punto de vista periodístico es bastante... Es un poco aquello jugar a Orson Welles que hizo, claro, Jordi Évole, pero... Son otros tiempos y sí. Bueno, la gente se lo creyó realmente. Entonces, si yo estoy en clase todo el día diciendo que no se puede, por supuesto, mentir y mezclar géneros que confundan a la gente, claro, luego hacen esa gran mentira, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que lo más importante fue que muchos periodistas accedieron a salir, ¿no? Claro, porque si tú ves a Gabilondo hablando y ya diciendo que eso es verdad, pues ya te lo crees. No te lo crees por Évole, te lo crees por Gabilondo. y muchos otros, ¿no? Entonces fue, en fin, un poco dando ahí fuerte con la polémica. Y los demás, pues nada, varios salvados que han tenido bastante repercusión de entrevistas a políticos, etcétera. Y ahora, bueno, ya sabes, el domingo va Rajoy a salvar. Fíjate, con el 61 cumpleaños, ahora está, bueno, está Twitter lleno de memes. Está que se sale. El 61 cumpleaños de Mariano Rajoy. Y, bueno, está cambiando ahora, va a cambiar ahora. Ahora va a salir en los medios, dice. Yo en la entrevista con Alsina ayer, que me pareció, hay un Twitter, hay un tuit muy, me pareció muy inteligente, que dice que alguien que, no sé, un anónimo que de estos listos, que hacía una reflexión y decía, las entrevistas de Alsina y Mariano son un género en sí mismo. Es decir, me pareció fantástico. Había que estudiarlo en las universidades como un género periodístico. Yo pensaba que no iba a volver después de la otra vez, pero no. ¿Cómo consigue pillarle el Alsina, que es muy grande? Sí. Y cómo le retruca las preguntas y cómo al final del asunto del que estábamos hablando aquí, la derivada valenciana, el caso de los 1.000 euros de la operación Taula y toda la cuestión, pues parece que el hombre no tenía conocimiento si las actas iban o venían, y si les habían pedido o no se las sí, habían pedido. Está un poco ¿no? así como fuera de onda, ¿no? Sí, no se lo hace muy bien, bueno, desde luego, pero siempre dice que nunca sabe nada, que no tiene constancia realmente de las cosas que pasan. Grandes momentos de Jordi Évole entrevistando a políticos. Por ejemplo, este, uno de nuestros favoritos, con la gran Esperanza Aguirre. A asesorar a mi empresa de cazatalentos que quiere crecer en el resto de España. ¿Cómo? Porque es una empresa catalana que es la número uno de España, pero que tiene mucha más presencia en Cataluña que en el resto de las comunidades autónomas. Como yo no me dedico a cazar talentos. Entonces, pues, ahora ya hemos acabado. Hemos acabado ya, querido Jordi. Ya hemos acabado. Sí, Esperanza. Querido, es que yo tengo que irme, te he dicho que tengo que irme a las 7 y son las 7 y 10. Madre mía, como no me has avisado. Yo, quedamos en que vamos a. Sí, habías prometido a las 7, Jordi. Ya me da cuenta, que tu palabra, hombre. De aquella Esperanza. Me había dicho 2 horas. Del programa de que presentaba Gran Wyoming de ahí, ¿cómo se llama? Caray. Caiga quien caiga, no salía, de Caiga quien caiga, que parecía una tierna corderita, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Tierno no le queda nada. Aquí se levantó y se fue. Pasaron las 7 y 10, me has avisado, me has engañado y se fue. Y quedaron así, ¿no? Y Esperanza, además, tiene una particular relación con La Sexta, que lo pongo en la columna, que les llama La Secta, ¿no? O sea, porque eso ha conseguido La Sexta, pues que en cuanto ven algunos políticos el micro de cualquier programa, ya se ponen a la defensiva y a ataque así como Esperanza, ¿no? Y Esperanza es una de las grandes enemigas de Wyoming, de Évole desde ese día y tal. Pero bueno, luego ha vuelto, ¿no? Porque Esperanza Aguirre también sabe recular, ¿no? Y luego vuelve a ser amiga cuando le interesa. Es que yo creo que La Sexta cogió un poco ese el testigo de aquellos reporteros impertinentes pero inteligentes de CQC, ese estilo. Casi todas eran chicas, es verdad, pero cogían ese estilo un poco de la pregunta impertinente a los políticos y quedó un poco como Marchamo de la Casa y uno de los programas referencia en esta cuestión, bueno, y en otras, y en sentido del humor es Sé lo que hicisteis. Jueves parezcan viernes y los viernes sábados y los sábados domingos y los domingos. ¡Joder, qué chungo! En fin, que no le demos más vueltas, ¿no? Bueno, o sí, pero mejor se la damos al rincón del espectador, nuestro chat en directo. Y llega la hora de recibir a nuestra analista de medios, el único colaborador. Patricia Conde haciendo. No de Patricia Conde, haciendo de un personaje que ella se inventó, y Ángel Martín siendo el. Ahí hubo el alter ego, o sea, ahí sí, ¿no? se trabajó muy bien los personajes, ¿no? Sí, Sé lo que hiciste, y de hecho yo creo que es uno para mí de los programas más recordados, de estos que desapareció, y que no son los alumnos, la gente se acuerda, ay, Sé lo que hiciste, y no, porque lo seguía mucha gente joven, y que, no sé, yo creo que Marco dejó también huella, y tuvo un enfrentamiento muy, bueno, en programación, ¿no?, con el Aquí hay tomate, ¿no?, o sea, porque también La Sexta, desde que nació, que era cuando estaban los programas de corazón en auge, ellos decidieron no tener ningún programa de corazón, cosa que han mantenido, y sacaron el Sé lo que hiciste, y iban a saco, contra la prensa del corazón, era también como de programas, de medios y tal, pero especialmente se metían con los programas de Telecinco, ¿no? Hasta que Telecinco consiguió que prohibieran sacar sus imágenes, ¿no? Porque, o sea, fue todo en aquellos momentos una guerra abierta en los juzgados y todo, porque, claro, Telecinco decía, bueno, es que estáis todo el rato haciendo los vídeos con mis imágenes, ¿no? Entonces, pues fue parte de razón, ¿eh? Hombre, parte de razón llevaban, desde luego. Y, pero es verdad que no siendo un formato de corazón, sí que tenía una cierta puesta en escena. Sí, era parecido. Corazonera, por ejemplo, o tomatera, ¿no? El que me dices. Eso es. Como el que me dices que marca un poco esa tendencia de formatos de humor, ¿no? De corazón o no. Y el que me dices también era muy ácido, ¿no? O sea, se reía de los famosos, ¿no? Y el tomate también, ¿no? O sea, pero estos se reían de los programas de corazón, que se reían de los famosos. Y se reían de los dos, de los famosos y de los presentadores. Porque con Jorge Javier y Carmen Alcaide, bueno, estaban ahí todos metiéndose uno con otros, ¿no? O sea, que fue... Pero yo creo que eso a la gente le gustaba, ¿no? A la audiencia. Lo que pasa que al final, bueno, acabó con el tomate. Y luego, pues, él también se difuminó. Y los dos se acabaron. Pero precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de que Pablo Basile consiguiera, y desde luego los directivos de Telecinco también, que nos utilizaran imágenes de sus programas. Por tanto, sí, terminó el nutriente fundamental. Claro, no, yo terminó, creo que cuando acabó el tomate, claro, es que al final acabó el otro. Porque es que, claro, el tomate le daba mucho juego a sé lo que hicisteis, ¿con quién se metían ahora? Entonces, como hasta que llegó Salva me pasó bastante tiempo, antes sé lo que hiciste ya se le fue la gracia, porque no tenía con quién meterse. Y por supuesto, otro programa marca de la casa, recuperando a un presentador singular como el Gran Wyoming. En fin, ya sabéis cómo son los ultras. Están convencidos de que hay una invasión de musulmanes, si se equivocan. La invasión que sufre Europa es de zombies. Es lo único que explica que haya tantos ultras sin cerebro. Bueno, el humor también como marca de la casa, y en este caso el intermedio, un espacio muy singular a la manera del espacio italiano, Strizza la Notizia. Yo no sé si fue de los primeros que empezó en Europa a hacer esta mezcla de humor e información que hace el intermedio, sí, también, además, ¿no? Hay un programa de Estados Unidos que también lo hace, que se parece bastante al intermedio. Pero aquí lo importante es la figura de Wyoming, ¿no? Como eso que recoge el espíritu también de cada quien caiga, ¿no? Así el impertinente y el gracioso. Y es, bueno, marca total de la casa, o sea, es el único programa que está desde la primera semana de La Sexta, entonces, al principio era semanal, y yo creo que es esto de los que, si ves el intermedio, ¿no?, pues eres de tal manera, ¿no? Yo tengo gente que no lo soporta. O sea, realmente, o sea, es que o te gusta o lo odias. También las redes están bastante críticas con el tratamiento en general de la valencianidad que hace el intermedio. Yo estuve discutiendo con una amiga ayer de eso, bueno, discutiendo, bueno, debatiendo sobre el tema, porque sí es cierto, de hecho yo ese día lo vi y lo escribí porque fue un día en especial que hicieron el reportaje ese por toda la ciudad de las ciencias y tal, pero que estaban con el que escribió el libro, o sea, el asunto lo ha escrito un periodista. Y fue muy duro. Lo que pasa es que también hay que verlo todos los días. Todos los días sacan a alguien o a algún lugar, a una ciudad. Lo que pasa es que, bueno, también periodísticamente, bueno, pues Rita igual tiene algunos puntos muy periodísticos, ¿no? Para sacar punta. ¿Cómo? Absolutamente. Exacto. Que me decía, no, es que Puyol era la comparación, ¿no? Siempre. ¡Hombre! Es que, claro, tiene razón. Lo de Barcelona sale menos, eso es verdad. O sea, yo creo que si ves bastante el intermedio, le sacan mucha menos punta a lo que pasa en Cataluña. No sé, no lo ven tan gracioso, no les saca punta. Y evidentemente Rita sale mucho más que Puyol, ¿no? Digo, hombre, claro, es que Puyol también el tema es más complicado, que es lo de Andorra, que lo han sacado ahora, que él ya no manda, que fue hace muchos años. O sea, tampoco es exactamente el mismo perfil de lo que está pasando ahora en Valencia, ¿no? Pero sí es cierto que mucha gente cuando... Los valencianos, pues sí, tendrían que concretar un poco, no todos. Bueno, y en Semana Santa, ¿qué has visto? Es interesante. Ahí abajo, que sigue rompiendo la serie. Sí, bueno, ayer lo hicieron ayer. No sé cómo quedó de audiencia, porque la semana pasada no creo que ha quedado nada. Líder. La sí. Semana pasada en Semana Santa solo había Ben-Hur y sí, bueno, los refritos y así, ¿no? Quitaron todas las series y vuelven esta semana. Entonces han cambiado de día porque estrenan Vis a Vis. Vis a Vis, tiene buena pinta. ¿La viste, Vis a Vis? Sí, bueno, ya hicieron una, no, la perdóname, que ya, sí. Ya es la segunda temporada, es un Orange is a New Black, un poco a la sí, española, ¿sí? Bueno, Orange es más, bueno, hay más lesbianas, es otro, es una cárcel, es también de mujeres, sí, pero el tema es más, es distinto, más carcelario. Entiendo, más muy intriga. Bien. Sí, el otro es más... Bueno, se parecen en que están en una cárcel, de hecho esta segunda temporada ya no están en la cárcel, se han escapado. Entonces, ya está el Mile Ways un poco. Sí. Bueno, y un estreno, Top Dance, a ver qué tal va. Sí, el lunes veremos. El lunes próximo. No se han atrevido contra Sálvame, porque como han preparado a Belén Esteban para el viernes, que va a hablar de el enésimo belenazo. Sus cosas con su representante. Así que no se han atrevido y lo ponen el lunes. Bueno, pues repasando la actualidad de la semana y lo que la tele da de sí, que es mucho jugo, y lo hacemos como todas las semanas con Maite Mercado. Siempre un placer. Muchas gracias. De Males Noticias. Oh, Servicios informativos. Ens serà l'actualitat informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I lo nou del cas Imelsa. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana no expulsarà els nous regidors investigats fins que no acabi el procés obert per la direcció nacional del partit. Sí, ho acaba d'anunciar fa no res, fa uns minuts, la direcció regional del partit, la seva presidenta, Isabel Bonich, que ha comentat que esperaran fins a que concloga aquest procés abans d'adoptar mesures disciplinàries en cas de que no renuncien a l'acte de regidor. La direcció nacional del partit, ja que recordar que ha suspès aquests nou regidors de l'Ajuntament de València, nou regidors del PP, s'ha suspès cautelarment de militància pel suposat blanqueig de diners en el grup municipal. Isabel Bonich ha comentat que ella no es sent desautoritzada per la direcció nacional del partit, sinó totalment respaldada. Segons Bonich, és més la postura de la direcció regional del partit, que insisteix en reclamar voluntàriament l'acta als nous regidors abans d'obrir-los un expedient per desobediència, que podria acabar en l'expulsió del partit de la comunitat. Diu que està coordinada sempre amb Xènova. La Comunitat Valenciana ha liderat el creixement econòmic a Espanya durant el passat 2015. Sí, ha sigut l'autonomia en la que més ha augmentat el producte interior brut. Segons dades de la comptabilitat regional del país, s'ha incrementat en un 3,6%. La recuperació de la indústria manufacturera ha sigut clau en aquest creixement econòmic a la comunitat. Per darrere de la Comunitat Valenciana s'ha situat Madrid i Catalunya. En canvi, les autonomies amb menor increment del producte interior brut ha sigut Cantàbria, Aragó i la ciutat autònoma de Melilla. A pesar d'això, totes les regions del país s'han mantingut per damunt de la dada estimada pel conjunt de la Unió Europea, fixada en el 1,8%. I la firma d'hipoteques sobre vivendes modera el seu creixement a la comunitat durant el mes de gener. Segons dades de l'Institut Nacional de Estadística, ha crescut un 12% així a la nostra comunitat respecte al mateix mes de 2015. S'han superat les 2.300 operacions. En canvi, respecte al mes de desembre de l'any anterior, les hipoteques han pujat encara més, un 32%. Al conjunt nacional, l'increment ha sigut de vora el 11% respecte a 2015, fins a superar la xifra de 23.000 operacions. D'esta forma, encadena este indicador 20 mesos consecutius de pujades. Espanya ha rebut quasi 4 milions de turistes estrangers durant el passat mes de febrer. Això ho diu la enquesta de Moviments en Fronteres. Senyala aquesta enquesta que és vora un 14% més que el mateix mes de 2015. D'esta forma, en els dos primers mesos d'enguany, de 2017, 7 milions de turistes internacionals han visitat el nostre país. La major part d'ells procedeixen del Regne Unit, França, Alemanya, encara que ha destacat també el creixement important del nombre de viatgers foranis de Rússia, d'Estats Units i d'Irlanda. Temps per a l'horatge. Una jornada, la d'avui, molt marcada, César, per una baixada de les temperatures al litoral de la província, encara que el dia continua sent agradable. Sí, continua sent agradable perquè les temperatures, a més, la màxima prevista avui a la València Capital estarà al voltant dels 22 graus, Ximo, 23 graus esperen a Gandia, però clar, si ho comparem en la màxima que es va alcançar així a València durant la jornada d'ahir, que es va establir en 27 graus, pues la caiguda de temperatures ha sigut més que interessant. De fet, aquests 27 graus van ser, la temperatura més alta de tot el país durant ahir de març. A l'interior, al contrari, que així al litoral de la província de València, passa completament el contrari, és a dir, així al litoral avui baixen les temperatures, a l'interior avui pugen, de tal forma que estarem fregant els 29 graus a punts com a Ontinyent, 28 graus s'esperen a Requena, un dia en el que ja no bufa el vent de ponent, ho fa amb predomini de llevant, el cel està pràcticament ras, encara que a partir d'esta desprada pues aniran creixent núvols alts que no deixaran cap tipus de pluja. La situació demà és a l'inversa, és a dir, demà pujaran les temperatures al litoral fins a arribar a una màxima de 25 graus i baixaran les temperatures de forma molt important a l'interior de la província de València, de tal manera que si avui estan aquests 29 graus previstos on tinguin, demà estaran fregant entre els 18 i 20 graus. La caiguda de les temperatures és important degut a una massa d'aire fred que va entrar a partir d'avui ja per l'oest de la península Ibèrica, que va deixar pluges per tot arreu, encara que es va saltar el litoral de la comunitat. En principi, no hi haurà pluges, sí que es produirà un descens de temperatures. Bueno, ja aniràs a marxar-nos de cara al, sí, al cap de setmana llarg, a veure si tenim algo de àvia pel litoral. Gens. Gens, perquè la situació va millorar de cara al cap de setmana, així que va radiar el sol. Molt sol bé. Radiant. Però empina el catxipoló. Sí, senyor. Com toca. Molt bé. Actualitzem de nou la informació. Sí, gràcies, César. A partir de les 2 de la vesprada, a la 1 i 6 minuts, l'actualitat valenciana i valencianista en clau futbolera. Vindrà Manuel Pellegrín, el ingeniero, a ser el director de l'orquestra del València Club de Futbol per a la pròxima temporada. Diu Superdeporte, està difícil. Està difícil. Bueno, pues ara vos contarem això i les novetats de cara al partit de dissabte del València en un minut. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Del 31 de marzo al 4 de abril, ven a la 28ª muestra de vinos, cavas y licores y la 26ª de alimentos tradicionales de la Comunidad Valenciana, en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y Calatrava. Puedes venir en bus y metro. ¡Disfrútala! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Osias Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, es la 1:08. Temps futbolero y valencianista, como toca, sí, en Valencia Abierta. En muy buena compañía, don Vicente Bau. A los pies de su señora, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Yo fenomenalmente, señor. ¿Está optimista? Señor Rovira, no, yo soy plenamente optimista. ¿Sí? Que el descenso no va a influir a Valencia, ahora bien. ¿Más optimista que su amigo Miguel Tendillo? Mucho más optimista. Ojo, Miguel Tendillo nos dio unas lecciones de veteranía, que hay que centrarse en eso, que hay que concentrarse en eso. Y yo lo único, la única duda que tengo es, ¿cuándo vamos a saber ya que es imposible el descenso? Es decir, dentro de 3 jornadas, de 4, de 5... No, el sábado le ganamos a Las Palmas. Ya, eso está claro. Pues ya está, en el 3 puntos de Las Palmas ya lo tenemos claro. ¿Ah, sí? Pues, yo qué sé, y alguna temputé me rascaré, ¿no? No, le acabas de fotre. ¿Ah, sí? Total entaletado, ¿eh? Ah, perdón. Le acabo de explicar toda la entradilla que iba a hacer. No me acordaba, don Vicente. Oye, por el amor de Dios. Óigame. Bueno, hablando ya, estem ahí pegando y volteando por la próxima temporada, porque esta temporada me sense chicha ni sense limoná. Pues verdad, vale, sí, quedan esos partidos, tal, pero no quiere que sea optimista. Bueno. Yo ya me veo en primera división. ¿Qué quiere, que me vea en segunda? Perfecta. Me veo en primera división, habiendo pasado esta temporada. No, estamos en primera división. De transición, absolutamente. Entonces ya estoy pensando en la próxima temporada, sí. Que planifica, que pin, que pam, el nuevo entrenador, Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini titula Superdeporte. Está difícil. Carlos Bosch. ¿Lo van a presentar o cómo es de veras? De veras. Claro, sí, estoy yo, güey, que no estoy. Ha sido una grosería. Es de veras. Y estamos nosotros, el redactor en cap. Y King Cup de Superdeporte, el gran ahora Carlos sí. Bosch. Ahora sí, Bonani. Ahora sí. La fotografía es la de un Suso García Pitar, parlant per teléfono, al costat d'una farola, en un puesto que ni hay un... ¿Qué es eso? ¿Un ficus o lo que? Están en obres. Baladre. Eso es baladre. Está el hombre ahí parlant en Beta Saberquí, en Peter Lim o en Manuel Pellegrini. Sí, pero hay un detalle importante en esa foto. Dígame, a ver. Que a la fecha que estamos va vestido de invierno. Y es correcta para la fecha que estamos. ¿Vestido de invierno? Sí, hombre. Hombre, porque por con chaqueta. Está empezando a llevar ya entre tiempo. O sea, es actual. Exacto. Que yo llegue a poner en invierno a menos 2 grados una foto de un tío manga corta saludando al personal. Sense pegues. Si tiene interés informativo, ¿Es la foto? Claro que sí. Bueno, entonces está Suso, pues planificante el hombre la próxima temporada, y claro, lo primero es el arquitecto. El ingeniero. O si puede ser ingeniero. Si puede ser ingeniero. La conclusión que hay que decir es que está difícil. Está difícil. Está difícil. Yo cada día dubte más de si Suso va a triar el entrenador de la temporada que ve. ¡Ay, ay! ¿Puedo decirlo? No, puede decirlo. ¿Te sorprende, Bau? Yo creo que lo va a traer Peter Lim, con todas las de la ley. Y nos podemos encontrar o con un torero... ¿Con un torerazo o con un choneguer? No, un torero que quiere tomar la alternativa, como ha pasado hasta ahora. No, ¿Un choneguer? No, Villeros, don Vicente, choneguer, y bueno, en el pueblo de... Perdóname, lo he entendido perfectamente. Ah, no, porque como usted parla pijo, pero si no sabía lo que era un choneguer. De Benicassi. Los de Benicassi somos así, vale. Señor. Mira. Pues este es el... No es Afonaguis. Su amigo Neville es un novillero. Le falta. Bueno, sin picadores, ¿eh? Un recortador. Un respeto a retallador, que es donde le damos a zona. Hombre, un respeto, hombre. Es un retallador novel. Vale. Ahí le ha tocado la fibra. No, perdona, son espectaculares, ¿eh? No, por eso le ha tocado la fibra. Les corregudes de retalladores, y te digo una cosa, y son los que me somplin la taquilla en la fira de Falles. Y usted lo que no sabe es que Carlos Bosch va pueblo por pueblo pidiendo sí a los toros al carrer para que haya retalladores. Bueno, a mí vamos en la plaza de igual, pero en el carrer no. Secret per secret, don Vicente. ¿Dónde pensa usted que tenéis esa cinturita de avespa, Carlos Bosch? Porque de retallar el carrer. Ve el Bau Carell, fa chip chap y se escapa de jolta. Pero vamos. Si fuera un extremito sería... Como si fuera un... Como si fuera Óscar Rubén Maldez. Bueno, perdona, ya está. Anem a Palacios, que es un de Castelló, que es el mejor retallador que me agrada. Ya no sé si retalla, que me agradaba antes. Y había uno que retallaba incluso en una... Dalmasora, en una samarreta de Valencia. Dalmasora, buena terra. Sí, sí, cada uno retalla en ambos, que son del Valencia, obviamente. Sí, pero bueno, tornando bueno, al fútbol. ¿Qué entrenador? Si el du Peter Lim... ¿Será un choneguer? Pues sí, pues igual cosa. Pero vamos, lo de Pellegrini, el favorito de la afición. Ayer que di en la semana la pasada... La apuesta magnífica, por cierto. Ayer que di la semana pasada que la afición, lo que no vos son... Son 10 inventos o experimentos, 10 meses ya del nom de Pellegrini, que era molt evident, que votava per ell. La conclusió era que no més xoneguers ni retalladores, no? I si el du Peter Lim, l'entrenador, bueno, pot ser un xoneguer o pot ser un primera fila també, però bueno. Em preocupa si això vol dir que García Pitarch no va manar. Perquè jo me fie més de García Pitarch, llámese García Pitarch, llámese un profesional del fútbol, Rufete, ahí, ala. Carbón, Juan Sánchez, Fernando Gómez. Digo los últimos que han estado en Valencia, que me vienen a la mente. Me fío más de cualquier profesional del fútbol en cuatro duros que de Peter Lim y Jorge Méndez en toda la chequera del Món. Porque la experiencia en diu que estos han hecho un álbum de cromos, una colección de futbolistas, y la experiencia diu que tenía que hacer un equipo de fútbol. Es decir, no seré yo quien diga que Danilo Barbosa es un mal jugador o que Santi Mina es un mal jugador. No sé si calificarlos de mal fichaje. El que sí que di que es la plantilla la han feta mal. La plantilla la han feta mal, pero a mí no me parece que Danilo Barbosa siga un mal jugador. Per tant, queda 9 anys. ¿Y si fuera qué? Con que Jorge Méndez y el amo volen fer aquesta col·lecció de cromos, perquè el que ens és divertir, i jugar al play este i guanyar. Si fer un FIFA, i d'això, clar, el que necessiten és un entrenador, Choneguer, que pegui la cabotà, que siga de la casa, com en el cas de l'Espíritu Santo, o en este cas, el xiquet Gary Neville, que venia a fer mèrits, venia a veure si li sia a veure la jugar, i com és amigo, pues com és amigo i és amigo de l'altre que està, anem a veure, en dos errades, per no dir cagades, no hi ha ningú en cap Peter Lim que li diga, Pere, artista, muy bien, tú tens la pasta, però escolta, és que ja van dos, no mos podem permetre una tercera. Per això diria jo que jo no sé fins a quin punt serà un experiment, pot ser el que duga Peter Lim, però ser un entrenador torero. Yo si fuera Peter, con el cual mantengo buenas relaciones, es decir, no lo hablamos nunca, si fuera Peter me tomaría muy en serio, por ejemplo, que está saliendo ahora de André Gómez. Méndez quiere colocar a André Gómez en el mercado inglés, quiere colocarlo con Mourinho en un futuro Manchester. Yo soy Peter Lim, llamo a Méndez y le digo, tú quieto hasta que el Valencia se salve. Tú no sales en la prensa hasta que el Valencia se salve. Pero don Vicente, que son socios. En la, es como pues si por usted, eso, usted y yo fueron socios de la Unión de Benissa y tienen que hablar del negocio. Si usted y yo somos socios, sí, y usted me está tocando los autobuses, autocares de la Unión de Benissa, yo le diré, tócamelos después, cariño. ¿Cuánto arriba? Primero hacemos el trayecto y luego me los tocas. Pero ahí... Cielo. Pero, muy bien. Mau, dándote la razón, yo vuelvo a lo de antes. Es que a mí, si el que fa el equipo es un profesional, a mí no me preocupa que se vaya André Gómez. A mí no me importa que se vaya André Gómez, pero ahora... Cuando preciso hace mucho que murió. Ahora, ¿quién gestiona la venta y quién ficha recambio? No, pero claro, ya si... comienza a preocuparme porque no han sabido hacer una plantilla. A lo que me estoy refiriendo es que quedan pocos partidos para acabar la liga. El Valencia se va a salvar dentro de X y necesitas a todo el mundo concentrado. Y hoy por hoy, y hay una realidad, hoy por hoy no puedes hablar de que vas a traspasar a André Gómez, no puede Feguli decir que se va al Fenerbahce, no puede, porque necesitas al personal concentrado, y ojo, y además concentrado en Mestalla, que es el peor campo ahora mismo para los futbolistas. Es que, sí, yendo a tu debate, yo ahí que arribé de vacances, arribes de match, te sientes matinet, revises estos tres correos electrónicos a los que no has volgut mirar durante estos días, y después es un artículo que vas pegando y volte, y así arriba un extraterrestre que entenga de fútbol y alucina, porque al final el entrenador no está. Y hoy fiquem en la página 2-3 de Superdeporte, vull dir, tens tres entrenaments per a preparar el partit del dissabte. Però és que, vale, jo no puc evitar que se'n vagi a Mustafi o Paco Alcácer, però clar, és que com no està ni l'entrenador, i ja sé que és algo reiteratiu, que ja se sabia des del dia que el fitxà, però al canvi a la fi, el València té per a preparar el partit del dissabte l'entrenament d'esta vespre a les 6, el de demà a les 11 i el del divendres a les 10:15 del matí. I diran de l'esprà a Canàries. I és el tema. Por cierto, quan és la primera... I és la substància... Perquè tu és 8 finals que tens ara per davant i necessites... I un matís que és... Perdona, Bau, que és el que fem... donem importància avui en el diari també. No és que sigui la primera de les 8 finals. És una de les 4 finals que tens assequibles. Perquè... Ja, que són... Las Palmas, Eibar, Getafe y Real Sociedad. ¿Que pots anar al Bernabéu y empatar o guanyar? Claro que pots. El fútbol es un partido, es un meló. Pero yo lo de Villarreal, Sevilla, Barça y Madrid, pues déjame, permítame usted que lo dude. Ya arribará el día antes del partido y 3-0, ¿no? Pero permítame usted que lo dude. Que el Valencia le pueda plantar cara al Sevilla o al Villarreal, chúanse tot. Yo les voy a decir una cosa de exnativo o desviviente. En Las Palmas de Gran Canaria, si tienes que jugar contra la Unión Deportiva de Las Palmas, te tienes que ir el viernes por la mañana. Si tienes que jugar el sábado, ¿sabes por qué? Porque cuando llegas ahí, ibas una empanada en la cabeza tremenda. Porque Las Palmas, o sea, Gran Canaria está mucho más lejos en el mapa. Es otro continente. Mucho más lejos. En la televisión siempre sale con una anécdota, ¿no? Ponen dos rayas y parece que está al lado de Cádiz. No, está a mitad de África. Y llegas ahí con un colocón de narices. No, lo digo en serio. Y luego es una hora menos, que quieres que y no te tomas también... el agüita hasta que te da con burbujitas que te respeja un poco. Te despeja, sí. Pero yo tardaba 2 días en enterarme de dónde estaba. Y, ojo, no veo que nadie en el Valencia haya pensado que te juega la vida en Las Palmas y que es bueno tomarte la agüita antes de ir a casa. ¿Cuán día tiene el Mateis dissabte de matí? No, divendres de vesprà. Ah, divendres de vesprà. Es divendres de vesprà para jugar el dissabte. Pero ya está. Ahora, viajan, ¿no? El viaje es como se ha viajado siempre, como viajan todos los equipos... que juegan en contra la Unión Deportiva de Las Palmas. Por eso está primera, la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, hombre, como si estuviera toda la vida, que el año pasado estaba en segunda. Claro, estábamos parlant ara mateix de... El pequeño jet lag t'ha quedado bien, pero oye, no la compro la teoría, ¿eh? El pequeño jet lag. A veure, sent de veres que ara tot el món tindria que estar centrat en el tema, que representants haurien d'estar quietets, que ningú hauria d'anar llançant globus sonda per ahir en la premsa internacional, a veure si puja o baixa la cotització de determinat jugador... Que André Gómez estiga en el mercat quan el València està on està i la temporada que ve no va estar en Europa, un jugador que és una perla, sí. Jo sincerament i en tot el dolor del meu cor ho veig normal. Tampoc jo no me esgarre la samarreta com si fos un jugador de pilota. No, jo no me parto la camisa, no? Jo ja no me la parto per Mendieta i ja no me la parto per nadie, no? A mi ja me va vacunar en aquest sentit Judas Judas Mijatovic, que va a ser la más gran decepción. Yo siempre lo conté, lo he escrito. Yo recordé perfectamente con una persona que me va a decir, cuándo me va a decir, cómo me va a decir, o me va a decir. Es la primera gran decepción que me da a mí el fútbol, es cuando digo, en Carlos, olvida, que se va... Se va a pillar. Anaba de una barbaridad, anaba de una barbaridad. Sí, bueno. ¿Vale? Lo de André Gómez, al final hay una reflexión que es la que fa, que es la que fa Chimo Rovira. Claro, será normal que estiga en el mercado. O sea, lo que no sería normal es que el Manchester volviera a fichar a Derlan Santos. No, eso está claro. Es lo que pero, no sería pero normal. Escúchame, que esté en el mercado es normal, Carlos. Lo que no es normal es que ahora sea André Gómez, el hombre de Méndez, precisamente el que sale en todos los medios de comunicación. Sí, sí. Pero sale porque lo quieren otros equipos. A lo que yo voy, Lo quiere otro equipo, no, porque lo venden. Es que es la única plusvalía que puede sacar el Valencia razonable. Yo voy a explicar, voy a contar una cosa que dona, explicará lo que estaba diciendo Bau antes de Peter Lim. Acabe rápido, no, acabe rápido. Y es, es que yo voy a escribir la noticia de que el Valencia, ojo, está en venta André Gómez, no significa que, que se va a echar a vender. Tú puedes ficar en venta al teu piso y estar tres anchas y sin que te compre ningún. Creo que no será el caso, teniendo en cuenta el tipo de futbolista, el representante que te y es diners que ni han en la Premier. Pero a mí no me ha quitado ningún, ni a mí ni a ningún, ni al director Superdeporte para decir, eso que ha publicado André Gómez es mentira. Primer, no hay ninguno en Valencia que tenga naso de saber si es verdad o mentira. No, ese es el ahí volían aviones de Peter Lee. Y me digo a mí que... ¿Y quién tiene potestad para cuidar? Nadie sabe lo que hay. Eso es lo que estoy diciendo. Falta damo. Bueno, en el Estadio Nuevo Insular de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo vamos a quedar? 0-3. 0-3, claro que sí. Esa es la marcha, Yamun Valencia siempre. 0-1 en el último minuto y justo 3 puntos. Ya firmamos, venga más chicos, gracias. Última hora en el Parlamento de Dinamarca, el presidente Sorensen ha proclamado: sacad los muebles de jardín y a presumir de figurín. En GIST tienes los mejores muebles de diseño danés, elegante y práctico. Y este sábado 10% de descuento en todo. Ahora con 4 tiendas en Valencia. Encuentra tu tienda en GIST.es. Desde Dinamarca para tu hogar. JYSK. Magia de Aladín, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladín a lomos de un gran elefante. Aladín, un musical genial. No te quedes sin entrada. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ya tenemos la 1 del migdia, 24 minuts. Estàs així en la teua, en la teua ràdio, en la 97.7. I ara volem fer-vos una convidada molt especial, perquè no tots els dies un comerç important, una firma important vinculada a València i als valencians des de fa tant de temps compleix anys. I no 4 anys, eh? Estem parlant del 40 aniversari en València d'una firma com Carrefour. Vols celebrar-ho amb tu? Clar. De quina manera? Pues mira, convidant-te a un event molt especial que tindrà lloc des d'avui mateixa que s'inaugura fins al pròxim 11 d'abril, és a dir, durant tota la setmana que ve, i el dilluns inclòs. I el lloc, que és un lloc privilegiat de la ciutat, on se fa una mostra, una pop-up store de mobiliari, de textil, de productes bio, en fi, tota una gran festa a la qual Carrefour vol convidar-te al 40 aniversari en València. En el mercat de tapineria, en este encontre festivo especial que fa Carrefour durante estos días está la nuestra compañera Silvia Tomás. Hola Silvia, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola Chimo, ¿qué tal? Buen día. Mira, te estic escoltant, però és que jo voldria traslladar-te la meua sensació. Porto ací vora una hora i te puc dir que estic meravellada. Estic gratament sorpresa i és una sensació que m'agradaria que tots els oients pogueren experimentar, perquè al final sabem que el producte de Carrefour, sabem el que és, un producte de màxima qualitat. Però tu coneixes les tendes del Carme, del barri del Carme, l'essència d'aquestes tendetes, la disposició del producte, esa il·luminació, esa decoració tan especial que tenen, sí, els olors... Sí, que traslladen una idea d'intimitat, veritat, una proposta, sí, de producte de xulo, de proximitat. Pues això és el que ha aconseguit Carrefour ací al mercat de tapineria en els seus productes. I és una sensació que tenim tots els que estem ací. Demà tu l'experimentaràs perquè estarem ací fent el programa en directe, per ser convidat a tot el món a que se passe per a saludar-nos també. Però tenim ací al director regional de Carrefour, a don Francisco Villascusa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Don Francisco, he explicado bien esa sensación que produce llegar aquí al mercado de tapinería. Es una percepción absolutamente diferente del sí, producto. Sí, en primer lugar, Chimo, buenos días. Muy buenas, don Francisco. En primer lugar, deciros que yo también estoy sorprendido. Dese usted por abrazado. Sí que hay un poquito de retardo por la señal. Se os escucha perfectamente bien, pero no quería desaprovechar la oportunidad de mandarle un abrazo personalmente, Francisco. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, decirte que yo también he sido el primer sorprendido. O sea, estoy gratamente sorprendido de lo que Carrefour ha sido capaz de hacer con el equipo que ha venido a hacer estas tiendas, a aportar sus ideas y a transformar, bueno, en una experiencia que yo creo que va a ser muy gratificante, va a ser una experiencia muy bonita y muy novedosa, con lo cual es difícil expresar lo que hemos sido capaces de hacer en estas tres tiendas en las que mostramos nuestra colección de textil de verano, nuestra innovación, nuestros muebles de jardín, nuestra playa, nuestro home. Pequeños detalles que van a sorprender a nuestros clientes, que yo creo que lo más importante es que vengan y lo vean, ¿no? Porque para eso lo hemos hecho para ellos y sobre todo para celebrar esos 40 años, como decía Chimo, en los que Carrefour inauguró en la tienda de Alfafar y en la que, bueno, pues todavía hay 24 personas que disfrutamos de esos 40 años, yo incluido, que entré como un niño, evidentemente, y que hoy puedo estar aquí hablando de 40 años. És una meravella, Chimo. Tens ara la teua disposició a Francisco. Jo tinc un parell de preguntes que li faré al final, per si vols comentar-li algo. Jo soc generació Carrefour, perquè jo quan vaig néixer a València ja tenia un Carrefour, soc una afortunada. Tu el vas estar un poquet després, no? Jo el tinc en Gandia molt proper i a més el meu amic Paco i la bona gent de Carrefour ho saben i soc client assidu i ho disfrute molt, però clar que recorde aquell primer hipermercat en la Comunitat Valenciana, efectivament en aquell centre d'Alfafar, i quan anaves o venies de la pista de Silla era realment un espectacle, perquè era, bueno, era un concepte molt innovador. I ara que estàvem recordant precisament 40 anys, dicen que no és nada, però ja és una trajectòria molt consolidada en nuestra tierra, nuestra comunidad valenciana, Paco, 30 de marzo de 1976. Caray, significa que eso, que Carrefour y Valencia van de la mano ya hace muchos años, Pues sí, efectivamente, hace ya unos cuantos años, pero lo más bonito de todo esto es que, igual que vamos envejeciendo y vamos cultivándonos, Carrefour ha ido evolucionando y aquellos productos de antaño pues siguen estando hoy, pero también hay mucha modernidad, hay mucho comercio y productos novedosos que, bueno, pues sigues pudiendo comprar ese tomate valenciano en nuestras tiendas, pero también puedes comprar el sushi y puedes comprar el salmón y puedes comprar esas novedades de la cocina y de los productos agroalimentarios que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Hace 40 años el persimón nadie de nosotros lo conocía, pero bueno, hoy está el persimón y hace 40 años comíamos caqui en la Comunidad Valenciana y las carabases al horno, como siempre, ¿no? Exacto, precisamente de lo que se ha hablado en la presentación, y Chimo y yo lo comentábamos esta mañana, es la especial relación que existe entre Carrefour y los productores valencianos. ¿Da usted cifras de Socomo, esta empresa que gestiona un poco la relación entre los agricultores valencianos y Carrefour? Las cifras son impresionantes. Sí, la verdad es que yo creo que Carrefour durante todos estos años ha procurado, ha intentado y ha consolidado una serie de proveedores de la Comunidad Valenciana que hoy exportan a muchos países del mundo. A través de eso, ¿cómo? El otro día estuvimos en la Dirección General de Comercio y el director general de Socomo le decía a Nacho Costa: estamos en los últimos 10 años suministrando 1.000 millones de kilos de frutas y verduras a otros países desde la Comunidad Valenciana. Yo no soy capaz de darle volumen a 1.000 millones de kilos. Y tampoco soy capaz de pensar que hace 3 años no vendíamos calabaza al horno y hoy vendemos 70.000 kilos de calabaza al horno. Con lo cual, pues ciertamente estamos muy satisfechos de colaborar, de participar y de ver empresas que hemos conocido muy pequeñitas y que son grandes empresas como Dulcesol en Gandía, de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos de participar y de colaborar con ellos en proyectos de desarrollo alimentario, en cosas innovadoras para la comunidad y otras muchas más pequeñitas, y que intentamos siempre estar juntos en lo que a nuestros clientes les interesa, que es la calidad de los productos, los buenos precios y siempre estar en la cresta de la innovación. ¿Qué te parecen, Chimo, estas cifres? Impresionantes, ¿eh? Bueno, certament és impressionant, i a més és que ho vius com a client en el dia a dia de Carrefour, ho vius, perquè tenen el lloc de privilegi on està la verdura valenciana, on la tenen, en el lloc més privilegiat. T'expliquen a més, bueno, des de la collita a la fotografia i el nom del collidor. Després a mi m'agrada molt, i Paco també i la gent de Carrefour ho saben, quan jo me vaig a la pescateria i dic: che, que ha vingut de la llotja de Gandia, que així tens les galeretes per a fer la fideuà, que tinc els productes de casa, i això a mi realment me dona molta, molta confiança. Hi ha altres que potser també van de valencians i bueno, hi hauria que veure, però en fi, avui estem posant en valor este 40 aniversari de Carrefour i en fi, la seva valenciania i valencianitat. Paco, me gustaría también que nos contaras, porque creo que este concepto de pop-up store del que estamos hablando hoy, que hoy se inaugura hasta el 11 de abril ahí en Tapinería, tiene también un programa bastante amplio de actividades, hay talleres, hay sesiones de moda, hay degustaciones. Bueno, y como comentabas, tendremos radio en directo, mañana estará Valencia en nuestro programa, también nosotros, Valencia Abierta estará allí. Pero vamos, que es una exposición, pero al tiempo también, digamos, es un centro de actividad. Pues sí, como tú bien dices, vamos a hacer muchas cosas, sobre todo interactuar con nuestros clientes. Estas tiendas efímeras, que es más fácil que para mi madre y para la vecina de a pie lo entiendan, son unas tiendas que, además de demostrar estas novedades, van a interactuar con los clientes, van a ver degustación. Van a haber talleres de alimentación, van a haber talleres de degustación de productos, de decoración. Con lo cual, queremos divertirnos con los clientes, queremos enseñarles cosas que ya te he dicho, que yo mismo me he sorprendido, puesto que son colecciones absolutamente novedosas que acaban de llegar al mercado y que yo, como director regional, las acabo de ver también precisamente hoy. Hay unas cámaras malinesas que, bueno, pues son dignas de ver. Es que es espectacular lo que se ha montado aquí. No tengo palabras para expresarlo, ¿no? Pero es sorprendente, Chimo, sorprendente. Estoy porque Chimo, me reserves una para la terracita. El pescadito y de la verdura. Son impresionantes, Chimo. Además, es que ya te digo, incluso parece que estás en la playa porque pisas arena. No te digo más. Mañana lo experimentas. Tú sabes, Chimo, que me conoces bien y que como muchas veces en la radio, que yo soy mucho de comida bio, de comida ecológica y de comida así de cuidarse mucho. Sí, sí, bueno, això que menges, com és? Això que pareix que siguen com si fora... Què dius? Espelta, això? Com és això que dius? Sí, jo, tots els cereals estaste jo. Bueno, pues, tu saps que Carrefour realmente, Francisco, ha democratizado mucho este tema de la alimentación bio, que en otros sitios es un poquito más cara de lo habitual, pero que realmente el rango de precio en Carrefour es prácticamente como la comida normal, y eso, oye, tengo que agradecerlo como gran consumidora de producto seco, que además aquí tenemos una gran exposición. Sí, es verdad que Carrefour intenta ese tipo de nuevos productos que entran en el mercado, que se socialicen, que sean económicos y que no sean solo privilegio de unos pocos. Es verdad que los productos bio tienen una calidad fantástica y un surtido estupendo, pero también los de sin gluten y toda esa variedad de productos que no son los habituales del consumo normal, pero que sí que hay mucha tendencia, sí hay muchos clientes como tú o como yo que buscamos otro tipo de producto y que Carrefour se lo trae a la despensa a un muy buen precio y con un muy buen surtido y sobre todo respaldado por la calidad Carrefour. Si te paréis de máximo, fem un recorregut tú y yo abans de començar el programa. Serà genial, clar que sí, té moltes ganes de veure-ho en l'explicació, en la fotografia radiofònica que els hem fet als nostres oients. Poden fer-se una idea, però jo el que faria seria convidar-los a que xafaren esta experiència, aquestes botigues efímeres, este pop-up store, esta mostra, esta festa de 40 aniversari de Carrefour en València en el mercat de tapineria des d'avui i fins al pròxim 11 d'abril. Te mando un abrazo muy fuerte para toda la familia de Carrefour. Enhorabuena por el cumpleaños, por la parte que toca a los más veteranos, a los que acumuláis más experiencia y a los más jóvenes que componéis la familia de Carrefour. Y ahí estaremos mañana disfrutando. Muy bien, pues muchas gracias, te espero y nos vemos. Hasta claro, mañana, Timo. Sí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues un auténtico placer. Allá estaré, Mercat de Tapinería es la cita y realmente una experiencia molt especial. Hi ha el mobiliari d'estiu primavera i el tèxtil, els productes bio, en fi, una festa de Carrefour en València. És migdia i 36, una xicoteta pausa perquè ja estan per ací Ferran Cano i Susana Golf per a posar-nos en el dia de la crònica social. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. C'est si bon. Lovers say that in France. C'est si bon, oui, c'est si bon. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que ellos están así para contarnos la actualidad de la crónica social de la semana, que ya molta tela que tallar. Y ellos son Susana Golf, la directora general de Urban. ¿Qué otra artista? De general a poco, pero bueno. Y de directora, llevas una blusa tan ilustradora, sí, valenciana, ilustradora que te gustan que te gustan tanto, sí, las ilustradoras valencianas. Sí, justamente mucho. Estoy ahora leyendo el libro de María Herreros, de muy cinéfila también. Muy ilustradora y no muy sabía cinéfila. Que Marilyn tenía 11 dedos. 11 dedos. Estoy también como loco por hacerle una entrevista aquí en la radio, he quedado con ella, me parece un libro maravilloso. Sí, ¿y qué generación de ilustradores ilustradores as tenemos aquí en la tierra? Es verdad. Bueno, pues yo bienvenida. Ilustrada, sí, ilustrada. Bueno, y él ve en aquellas camisas de cuadros que claro tan que me agraden. Y claro, como está cada vez mejor tonificado. No he dicho nada. He dicho yo que no me guste. Gracias, pelo de tonificat. Sí, es que está. Bueno, pero ya sabes que falla más de 4 meses que deja de fumar y que hay que trabajar mucho para mantener el cos tonificat porque es un dels efectes secundaris es que engreixes un poquet, también porque menges més. Pero porta molt bé, estoy pues muy contento. Haces la dieta golf. Bueno, la dieta golf. Es básicamente, no comas. Mira, Chimo, me la he trobat abans d'entrar a l'estudi. No la creáis. A Susana, a la directora general de la revista Urban, divendres en Levante, com sempre. I l'he vista cansada, perquè treballa molt, perquè és una xica molt treballadora. Però jo li dic, mira, pitjor està Marc Flores. És verdad que me lo ha dicho, ¿eh? Sí, que... Y yo le he dicho, y yo he añadido, peor o mejor, vaya usted o mejor, a saber. Según se dice. Porque vaya usted claro a saber. Sí, ese Javier Merino a mí nunca me ha dado buena espina. No. Pues yo mira que ves un señor en paciencia. Pero sí, tal cosa de Marc Flores, ahí sí, desde fuera, desde el desconocimiento. Se suponía que es un señor pastoso que tiene muchos locales en Madrid, pastoso el Fortuny, de pasta, y el no sé qué, de pasta, decir, de mucho. Ah. Porque Marc Flores, otra cosa no, pero otra sus no, novios pero... siempre han tenido no, una abultada. A ella la clase obrera nunca le ha gustado. No. Ella es una cosa que no, ella siempre fontaneros era fontaneros no ha tenido. De nobleza mucho. Y mira que los fontaneros también ganan, ¿eh? Pero ya se veía venir esto, que es como que. Es como un déjà vu, porque ya no habíamos hablado ya de la separación de Javier Merino y del rumor sobre la separación a ran dels problemes econòmics de Javier Merino, però esta és la confirmació oficial de la parella que jo crec que acaba en una era, en perquè Marc Flores ha tingut dos eres, la primera és com que era molt Marc Flores vuelve al mercado, clar, señores. La primera que era molt escandalosa. Cuando era modelo compañía de Sofía Mazzagato, ahí os acordáis, esa época fue loca, muy agitada. Agitada, tú la recordarás más que claro. Yo. Y las fotos de Roma, y Alessandro Lecchio, Tapias, Lecchio, Irujo. Irujo. Que això va ser el final dels 90 van ser molt revulsius per a Marc Flores. I després hi ha una segona era, que és la era Javier Merino, que ha durat 18 anys. Però ha sigut molt llarga. En la que ha sigut molt discreta, molt estable i molt fructífera en quant a tindre fills. Ha exercit de mamà, de mamà de família i tal. Però què és el que ha passat? Perquè he vist el titular en Vanitatis que dice Javier Merino. És que estàvamos discutiendo tot el dia. Javier Merino dice que estaban discutiendo mucho y ojo que el último paso lo dio él. Esto es lo que dice Javier Merino. Eso es lo que cuenta hoy en la entrevista. ¿Os acordáis cuando presentaba la música en la pista en Canal Nou? Bueno, hombre. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no, no hace tanto. Bueno, sí, hace tantos años. Eso era justo avance de la era. Fíjate que no hay diva de este país que no haya tenido su etapa de Canal Nou, ojo. Bueno, eso era justo avance de la era Javier Merino. Ahí estaba acabando. Bueno, acabando, estaba en el punto máximo de la era Tapias, Lecchio... Ahí va a ser la flamera de interview de las fotos de Matamoros. Sí. De las fotos de Roma, que ya están... Las fotos de Matamoros lo dices tú. Ah, bueno, de Coto. Coto. Aquí las hizo Coto, que Coto fue el muñidor de toda aquella historia. Claro. Yo me acuerdo, el otro día estaba pensando, casi se para el país... Per aquelles fotos. Bueno, lo que pasa es que yo estaba fent tómbola y también como estaban todos molt locos. No, que semblava que no n'hi havia més. Aquella portada d'interviú, jo me acuerdo que en la cadena SER, en tots els puestos, no se parlava de altra cosa. Eren les fotos del JIT. Van ser molt fortes. Estaven ahí como diciendo, mira la pasta que hemos ganado a tu costa, tontaco. El triángulo eran más esquinas todavía. Bueno, ¿cuántos vértices? No ya me pierdo, yo era un octógono aquello. Estaban, ojo, Fefe, Martínez de Irujo, Mar y Lecchio. O sea, había, ¿ves? Cuatro, ¿ves cómo había más? ¿Cómo no era un triángulo? Ostras, y en aquella época, ahora que habláis de Martínez de Irujo, Cayetano. Martín Irujo, es que no nos sale el nombre, el jinete, claro, pero como nos habíamos quedado en Irujo, de a ver si meto la pata. ¿No hubo un tema que contó Alessandro Lecchio que había intentado y le acusó de meterle cocaína en la maleta? Con demanda a Ana Obregón por medio. Sí, wow. Pero todo eso me están veniendo ahora unos flashes desde el pasado. Se me habían obligado ya y me estaba atormentando. Era como la devolución de la... Era la vendetta, aquella que guardó, lo que contó Ana Obregón, que se ganó una demanda de Cayetano, que luego retiró, creo, porque ella le pidió disculpas. Es que al final de 90, como te decía, van a ser molt forts per a Marc Flores. Yo no sé lo que pasó, pero recuerdo a Alessandro Lecchio en tómbola contándolo y yo decía... Es que tú te pasabas este tío... Todos. Que le este habían metido te, este hombre cosas lo que está contando no sé qué le ha posado el qué o si era coca o Coca-Cola cero. Una que también va a sentar el cap después de Coca-Cola cero en la maleta, sí, es que después de eso va a sentar el cap también Alessandro Lecchio. Porque lo fichó María Teresa. Ana Rosa. Perdón, Ana Rosa. ¿O no lo fichó María Teresa primero? Tu amiga. Yo creo que lo fichó María Teresa primero. Bueno, la mañana le absorbió. Y luego hubo esa lucha de titanas antes de que llegara la Griso. Y entonces se robaban se fichajes, robaban. Pero yo creo, claro, hombre, Belén, yo creo que la fichó Lecchio. María Teresa. Claro. Sí, yo creo que te rabo. Y después todos. Ana Rosa Viviana, ya se va a quedar. Todos. Claro, sí, claro, con Ana Rosa ya se queda. Rosa. Y ahí lo tienes también, padre de familia. Fíjate. Y qué mayor ahí, se ha hecho Clementito. Asentado. Fíjate. Bueno, y ahora va a tener un hermanito. Y cosas... Sí. Ah, bueno, Alessandro. Sí, cosas de la vida eran Marc Flores, se n'ha anat de casa y se n'ha anat... A descansar. Javier Merino diu a descansar, és que ha pegat a fugir o que l'ha tirat de casa, no saben què és el que és, però s'ha anat a casa de la germana ex-hostessa de l'1-2-3. Ex de Kiko Matamoros. És que tot queda en casa al final. Sí. No, de veres. Bueno, la qüestió és, com és una tercera era per a Marc Flores, com serà esta era? Jo crec que a soletes poc de temps estarà, perquè el currículum sentimental sempre diu en Marc Flores que a soles no li agrada estar en companyia y buena y compañía en la muchaca. Dinos el Run Run Golf. No, eso, pues, ah, pero no, hay, no tiene nombres y apellidos. No tiene nombres y apellidos, ¿no? Bueno, porque lo que sí que tiene nombres y apellidos es la felicidad. Por favor, la felicidad. ¿A dónde estén? Por favor. Ah, bueno, la felicidad. Don Mario. Don Mario ha hecho un apellido. La de la primavera. Y unas siglas. IP. Por favor, don Mario Vargas Llosa. Qué bonito. Qué poético. Qué bonito. Qué literato. Qué bonito. Qué hombre. Qué prosa. Qué cosa. Y qué poco le gusta el mundo del corazón y eso que se levanta en plena fiesta. Que eso sí que es una fiesta de cumpleaños. Eso sí que es un celebrón y un fiestón y no la boda de Iker y Sara. No, en el Hotel Villamagna, bueno, con pues, presidentes del gobierno por todas partes, claro, con servicios de seguridad cuatro calles más allá. Yo sabía que y se levanta Mario y dice esto. Es que davant de sis expresidents del govern. Sí, ni més ni menys, eh? Tota de varios que tenia. Continentes. Bueno, i ella tota contenta i tota... I dice, tota de vanidad. Ara després parlem de Sara i d'Iker, d'eixa boda, però jo sabia que avui anava a enfrontar-me amb vosaltres perquè... Porque es una boda secreta, de es una vegada més una boda secreta en amics, només en els testics, dos testics i no, punt, nosotros, sense família, que jo, estas bodes les he de fer sempre. Nosotros somos más de fiestones en el Hotel Villamagna. Sabia que avui, sabia que avui anàvem a discutir. Del Westin para arriba. Hombre, claro. I que vengan son. Con seguridad. Eso, y en son. Bona jugada, eh? Bona jugada la de Sara y el polo puesto completamente al de Mario y Isabel, que ha sigut, vamos... Es que no es informativo, sí, todo y sí, a la fusa, ¿sabes? Pero claro, pero es que... No, pero, es, bueno, recordemos que es el 80 aniversario del escribidor y que claro, ha sido algo todo muy, muy comentado. Me agrada molt el fill, y han fet les paus también, claro, un poco con el hijo también había sus sí, rencillas, bueno, porque... Bueno, un igual desfis, con uno de un ellos. Ah, claro, uno de no, ellos. No es paz de la Mara. No es paz del todo. Pero bueno, voy a decirte que él también lidia cosas muy bonitas también a la madre de sus hijos en los discursos. A una de Nobel, ellas. Todo. A una de ellas. Bueno, claro, es que este hombre, sí, claro, es que, bueno, tiene su currículo. Ha vivido, pero, es un hombre vivido. Pero mira, que acabe sus días a Isabel Preisler es lo mejor que le podía pasar en la vida. Es decir, que te raos para estar contenta, escolta, que te has portado a casa Isabel Preisler. Y a nosotros. Ni mes ni mes. Podíamos nosotros imaginar momentos más grandiosos. Y a Isabel y de Ben Moll este país. Claro. Pero todos los momentos que se ha donat. Claro. Desde Julio Iglesias fin Sara. Ojo. Se ha donat de parlar, de entretenimiento, de revistas, de portales, d'Hola. Es decir, esta señora de val política, molt. De yo economía. Yo creo que algún día lo harían de reconocer. Perdona, invade todas las de secciones. De política, de economía, nobleza. Todo. Ahora todo. Literatura. Inmobiliaria. Todas las secciones de un periódico ha recorrido esta mujer. Y lo que nos ha donado de hablar esta señora en la vida. Y vino hasta Enrique Iglesias con la Kurnikova y en su avión privado, ¡pum!, también a la fiesta. ¿A la fiesta de don Mario? Claro. Ah, pues no los he visto fotografiados en galería de famosos. Sí, sí, sí. Ah, porque se han ido más por los Felipe González y un poco a los... Cogieron... No es que no vientan también, pero bueno, yo creo que Enrique es fotografiable, ¿eh? Y Ana. Hombre... Pues tengo entendido para el que cotorreo nuestro temes glamour que Estados Unidos, no. Isabel es la madre de Enrique en Estados Unidos, que Enrique es una superstar en todo el mundo. Perdona, una gran estrella. Julio Iglesias el papá de Enrique, o sí. Ahí no llegamos. No, encara no, yo creo que Julio mal en Estados Unidos mal que le pese no, Julio en Estados Unidos sí que es molt conegut. Ara en estos momentos superan cuánta vende no. Porque evidentemente es más jove. Pero es, Isabel es la madre de Enrique, es la madre de Enrique. O sea, Isabel no es Isabel, es la madre de Enrique. Bueno, de bueno. Que quede muy claro. Y la pareja de don Mario. En cuanto a la importancia de y la pareja de don Mario, sí. Ahora, ¿sabes lo que tienen que hacer, Susana? La próximo esto que vayamos a tener un encuentro con Isabel, ya sé lo que yo no sabía, nunca sé qué regalar. Imagínate no que yo nunca sé qué regalarle a la gente. Y claro, imagínate si tengo que quedar un día porque los de porcelanosa y esto nos hacen un deseo y te rincan en el jet privado. Sí, una novela de Mario Vargas Llosa, eso lo tienes claro. Hombre, claro, Oxi. Claro. No, y a Rajoy también, que dice que la está leyendo también. Samá, que deje la claro. Biblia ya y que lea más cosas. Pero yo le regalaría uno de esos hipopótamos. ¿Un hipopótamo? Bueno, sí. En miniatura, que yo no sabía no que hacía colección. Tiene que tener 3.000. Pero habrá que hacer un original. Un hipopótamo, ¿cómo lo haríamos? ¿Fallero? No, algo más moderno, no sé. Bueno, yo pensaré. No, pero mira, pero aún guardará 3.000 hipopótamos. ¿Tendrá la sala vamos de los hipopótamos? La casa si se da. Si se van a pillar meones al predio, la casa da. Para guardar 3.000. Sí. 3.000 animales. Ah, y sabemos lo que le ha regalado Isabel a Mario, porque una vez más Tamara se fue de la lengua en las redes sociales. Inch. Un cachorrito. un cachorrito de gran danés. Ojo, que el cachorrito debe pesar ya su tonelada. Pero si gran danés se hacen como caballos. Imagínate, de grandes. Pues ¿tú sabes lo que comen gran danés? Un gran danés, ya. Esto es tremendo. Un gran danés, un cachorrito. Pero y son las perras, pero ella lo forma. Y se llama Celine, ¿eh? Eso sí tiene su toquecito de Celine. Moda. Como Dion. Claro. Magramos Celine. Como la firma de moda. Sí, claro, cada uno lo suyo. Pero esos son muy grandes. Para traerlos a pasear. La cabra tira al monte. No, y estiren molt estos gossos. Son muy grandes y muy fuertes. Tú que para pasearlos complicados de tindre força, tens 80 anys. Vamos a ver. Igual tiene paseadores, que esto es una profesión ahora que está muy en boga, hombre. Paseadores de perros. Pero perdona, ella no era vegana como tú. Ella Isabel. Es un poco macrobiótica. Porque estoy viendo aquí el menú, nena, timbal de pollo escabechado. Con mostaza y crujiente de quicos. Nos va sobrando el pobre pollo. Bueno, luego el patio principal, Diu Suprema los de merluza. Quicos, no digo nada, pero. Jugo de. Bueno, a lo mejor hay. Mejillones y azafrán. Escolta, bueno, pues tampoco es para. Y de postre capri. Jus, que es una materia prima bien buena. Sí, pero no es un menú. Es un menú de. De fruta de postre. De una boda de. Lo que pasa es que si lo remetís de paraules, pues eso como está en la alta cuina, pues queda muy precioso. Pero al final es pollastre, jus y fruita de postre. Y aguadornos con tu buigue. Capricho de queso. De tiramisú de frambuesa, hombre. Formatge en maduixa. Pollastre de primer y jus de segon. Ben baratet. Pollo al horno con patatas. Chicos, yo creo que este menú no la supe. Supervisado Isabel. Isabel, lo único que supervisa... Pollo escabechado no que me queda. Que bajaron ahí al pollo a las... A pollos planes. A que tú, pollastre, expresiones del gobierno para todos del mundo. Uy, perdona, pollo... Oye, ¿qué le gusta a todo el... Exacto, ¿qué le gusta a todo el mundo? Una cosa. Pollos planes ya. Yo soy muy fan. Yo también. Es muy mecenas. Y ahora, el establecimiento este que han fet, si no de menjar ràpid, que esto de pollastre y pollos planes... También molt bo. Está, mira, boníssim. Oye, escolta. ¿Cuánto donarán al de Kentucky y vas al de casa? No, Kentucky no. Que Isabel no ha supervisat res, perquè això no ho organitzava ella. Un timbal de pollo, ella no, això no ho supervisa. No. L'únic és una soprano, que li ha regalat per a... También. Per a cantar-li. No l'ha regalat la soprano, l'ha regalado l'aria. No l'ha regalat la soprano, evidentment. L'ha regalat l'actuació de la soprano. Mira que le das la mano y se coge el brazo, Ahí está. Y la soprano iba a cantar la canción y iba a ser muy emotivo. Dale, un poco como el millonario ruso este que en la boda contrata a J-Lo, a Sting, a no sé quién me sanaba, madre de un señor. Que yo me imagino a J-Lo en estas festas privadas que digo, pues ahora te paguen $2 millones, o Britney Spears, o que siga la diva del momento, Kylie Minogue, te paguen ahora $1 million, $2 millones y vos cantas una canción por una festa privada. ¿Qué pasa? Si sale de la tarta, diners, si hace falta, ya ves tú. Qué mira, problema. Mira, pero al meu próximo cumple, si voleu. Te traeremos a J-Lo en la tarde. Perdona, que salga Susana Gold de la tarde cantando My Heart Belongs to Daddy. Claro. Uy, no te creas que... Me agradaría. Pero enseguida. Entonces, ¿qué pasa? Que la portada de Hola, que es Iker y Sara se casan en secreto, nos gusta. No os paréis, Mónica. A mí me encanta. Ya estamos. En Boadilla del Monte. Casa, pues volve. A mí... No, que no vos apañes como no. Lo de Cristina Pedroche... Y el chef que se me ha matado al David Muñoz. Que no os agrada, pues mira, en secret, pero me secret que no me lo sabía el notari. Y hola. Bueno, pero hola no ha dicho res fins avui, es decir, la noticia ha sido avui, es decir, no sabía ningú. Es que no eran ni els pares, ni els dos testics, amics. I punt, vol dir el monte, notari. Boda en secret, ella fa un acte publicitari. Ella fa un acte publicitari. De una marca de... El anell, ya de la alianza. ¿De qué? ¿Qué lleva ella? ¿Qué hace? De ropa infantil, ¿era, no? O algo infantil. Así. Para los nenes. Algo... El caso es que ella... De sabates, de un filar. De sabates. Ah, vale. Pues me alegre, mola. Aquí tú estás en el tema, pero el tema de la chiqueta. Bueno. Como está criando Pilar, está al tanto de la moda infantil. Pues me alegre, sabates. El caso es que los periodistas, claro, les van a fixar en la pancheta. En la pacheta del segon embaràs, y lo que no van ver es que portaba la anella de la alianza de casada, de dona casada. Que ya se había casado. Ya se había casado. Ah, entonces esto es un... Esto ya se había casado, pero ningún sabía donar de que portaba la anella. Esto fue aprovechando las vacaciones de Semana Santa. ¿Y lo saca ahora Hola? Pues cuando se han enterado. ¿Cómo cuando se han enterado? Cuando se han enterado. Pero tú te crees que aquí no hay un fax. El 20 de marzo. El 20 de marzo, pues ahí es que lo pones. El 20 de marzo en Boadilla del Monte. Mira, el día después de San Josep. Exacto. Con el pequeño Martín como Nico. Después de la crema, ella se manda a Boadilla. A Boadilla del Monte, que dices. No, escolta, Guadellamonte va ser el primer pis de, ja, però que de no és lo, no és lo mismo, però després no és... anar a la finca, a ver, però pierde glamour, claro, no és lo mismo de no decir me he casado en Boadilla del Monte que me he casado en, ¿cómo se llamaba la isla privada esa del Caribe donde se casaron Pe y Bardem? Pues no es lo pero, mismo. Escolta, sí, pero claro, Boadilla, me he casado en la isla de privada en del Caribe. Es que no me ni de blanc. A mí yo estic a favor d'aquestes bodes. Sé que no, a mí lo del blanc, quan vulguis ja farà la festa. A mí lo del color no tengo ningún problema. A mí lo que menos me va a agradar de Cristina Pedroche y del David, ya te voy a ahí estem una altra vegada, no, pobres. A ti el guardarropa. En vaqueros. Que sí, que deixa-los. De qualsevol manera esgarrant. Sí, la bufanda Rayo Vallecano. I la casa la tenia d'aquella... Tot un desastre. Eso es lo que te fascina. No, sí, arregla un poquet, xico, això. No, però perquè hi havia unes fotos per a Lola, clar. Entonces ahí tenies que tindre tot, però bueno. Tinc la casa arreglada, que ve Lola. Que al final la boda és un... firmar uns papers legalment per a una seguretat jurídica i tal, i a mi em pareix molt bé que es passi així. Després ja, si vols, fas la festa. Bueno, escolta, estic un poc disgustat perquè resulta ser que jo no ho sabia, que ara, com han fitxat en Telecinco, a la Mediaset, a Bertín Osborne, el programa que estàvem esperant, i és Las Campos Trasvestides, com perdó, de Kardashians, que això hauria sigut molt gran, a mi m'hauria encantat, con bigote por allí, elles no eren en su casa o en la mia, és vente pa acá a Las Campos, que era una casa amigos, important, la de la Campos, bueno, bueno, la con bigote recet, tocando el piano por allí, ese programa, això era mundial, això hauria sigut molt gran, i ara ja no es fa, no estic d'acord, jo tampoc, sí, jo parlaria amb el senyor Basile, ara mateix, si tingués el telèfon, que diria, a Paolo, replanteja't que un programa en Las Campos d'entrevistes, això val molt i te donaria molta audiència. El de Bertín ja el tenim molt vist. O que poden conviure els dos programes, també. Perquè digues que Pablo Basile... Jo trobo que... No, però o fas un... No, perquè és programa com un gènere. Sí, és el mateix. Bueno, pues uno per a quatre, pues mira, el de Bertín per a quatre i el de Las Campos... No, jo el de Las Campos... Que tenen canals de sobra. El de Las Campos és... En el dineral que els ha costat. El de Las Campos és tonteria llevar entrevistado, ni invitado, ni nada. És un... Tiene que ser un reality en sí mismo, como el de Las Kardashian. Bueno, pues que parlegen reality en entrevistes. Ja està. Però el de Bertín ja el tenim molt vist. Jo preferís veure a mare i filla fer entrevistes. Un poco como se entrevistan ellas. Pero siempre, es que ¿no? Es madre y filla, la otra filla. Tú sabes por la casa, claro, de Las Campos, las fotos, las cosas. Bigote, pero iban mal. Bigote, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que te sobra hasta el invitado, es lo que te está igual. Que se entrevistan ellas. No, y no, solo Telecinco se va a replantear. ¿Qué les ha pasado esta semana a Las Campos? Todo lo más pasa por ahí, Rocito, cosas así. Sí, se tienen amigas, Selena Benarroch y todas estas en Progres 80. Que són molt amigues. Que salen la pel·li nueva d'Almodóvar, Elena Benarroch. Per això, que són totes molt dels 80. I què li ha passat a Elton John? Que dice que le han hecho una denuncia, un tal Jeffrey. Dice, Jeffrey era el guardaespaldas, que iba Jeffrey. Y dice el guardaespaldas que ha hecho la denuncia, que digo que iba él, porque él va al limusín. Y entonces el guardaespaldas... ¿Habitualmente? Habitualmente. Entonces iba al lado del limusín y dice que... Que le hacía de todos, toca. Sí, y dice, ay, ¿quieres que te enseñe el pequeño Elton? A mí, mira que soy tan fan de Elton John, se me ha caigut un poco. No, el pequeño Elton. Va a decir, Jeffrey lo dice en la denuncia. Hombre, pero le acechaba, le acechaba. Este dato era necesario, de verdad. Es que, no voy a poder dormir esta noche. Eso le ha dicho Elton John. Hombre, por favor, digo, sus representantes no quieren hacer declaraciones. ¿Por qué van a decir? Bueno, a ver, son supuestos abusos. Dice Elton. Así la historia. No puedo. La acusación formal es supuestos abusos sexuales que incluyen intentos de tocamiento de sus genitales. Así suena mejor. Mal, sí, por ahí sí. Pero ahí no digo, eso lo del pequeño Elton. Es que yo voy a decir. Suena más serio. Elton Jeffrey lo ha dicho en la denuncia que me dijo. ¿Quieres el pequeño Elton? ¿Tú vas a decir? Total, que Jeffrey lo que quiere es un plato. Pues mira que una lástima que siga chico. Un plato en América con la Oprah Winfrey también está muy bien. Bueno, nos quedamos con Duke el mejor Elton John. Duke, con el Sacrifice. Bueno, o con alguna con de las su música. Con su música. Es lo mejor que nos dan. Su Little Music. Algunos artistas lo mejor nos dan es su música. Otros no, otros nos dan otras cosas que nos llenan más. Pero no es el caso de Elton. A quien me agrada, moremos así. Entonces mañana no vienes a la tele. Susana, viene a la tele. No te puedes secuestrar. Viene a la tele. No, que tiene mucho trabajo. Tiene que sacar Urban, que van a hacer una portada muy de caramelo. Que no es de caramelo, que está a punto de caramelo. Ah, no he entendido nada. Bueno, cuando vea la portada ya lo entenderé. Gracias, Ferran Bonico. Cuideu-se molt. Res, 30 segons per a desitjar-vos que acabeu de passar bon dia. I demà més. Les notícies. Au, adeu.